el espejito vivió mis amarguras. A él le contaba todo lo que sentía. Él me decía, guarda tu ternura, ese moreno te ha de querer un día. Se nublaba al ver mi llanto y mi suerte tan adversa, pues casi siempre el espejo se nublaba al ver mi llanto y mi suerte tan adversa. El espejito, él me ofreció su luz, me da el consuelo que un día me quieras tú. Él me decía, guarda tu ternura, ese moreno te ha de querer un día. El espejito vivió mi realidad, mucho lloré pero ya no lloro más. El espejito vivió mi salud.